Llega el momento de la entrevista y hoy nos corremos un poco de todo esto que tiene que ver con la campaña, con las entrevistas políticas, aunque algo de política quizá hablemos, ¿no? Porque nuestro entrevistado de hoy difícilmente se puede decir que es una persona apolítica. Está aquí en los estudios de Tabú Multimedios, Gustavo Alejandro Pirola, un destacadísimo fotógrafo de Bahía Blanca con una trayectoria que se extiende por casi 5 décadas. Se ha consolidado como uno de los nombres más importantes de la fotografía artística argentina, especialmente en Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense. Y lo invitamos porque, como te contábamos al inicio de este programa, recientemente fue premiado con la medalla de oro en la categoría fotografía adultos mayores en los Juegos Bonaerenses, razón que motivó esta entrevista como una excusa, más que nada, para poder conversar con alguien a quien le tengo mucho cariño por su calidez, que me dio una mano también cuando empecé con esta profesión periodística y que hoy nos visita aquí en el Ágora. Gus, bienvenido, ¿cómo estás? Juani, gracias. Acércate un poco al micrófono. Gracias por las palabras. Merecidas palabras y creo que Bueno. me quedé corto, pero la audiencia lo seguramente se dé cuenta a lo largo de esta entrevista que bueno, esto que digo, que son merecidas palabras Bueno, se agradece. bueno, gracias. Te quiero hacer una pregunta un poco tonta o quizá no, pero ¿te acordás cuando sacaste tu primera foto? Tengo un vago recuerdo, sí. Deben estar por ahí impresas a un gato. A un gato. ¿Tu gato de quién Un era? gato y después una paloma que mi señora siempre me hinchaba así, terminara con esa, porque la imprimía cada rato. Era época en la que imprimíamos blanco y negro. Siempre comento que mi hermano Sergio armó el laboratorio, se fue a la colimba y yo le gasté todos los papeles, todos los químicos, le usé la cámara. Y en el marco de eso es que sí. Un gato y una paloma fueron la. ¿Qué edad tenías más o menos? Tendría 15, 16 años. Es natural empezar por lo que tenés en tu casa, ¿viste? A investigar. Me acuerdo de ponerle lentes raros a la cámara. Eran cámaras de rollo 127, era en principio. Sergio me regaló una cámara con formato 127 que tenía 12 fotos, que no existe más, obviamente. Pero después, claro, cuando él se va a la colimba, se compra una Fujica y, viste, estaba todo el día ahí la cámara, así que se la gastaba. ¿Cuántos años más que vos tenías? 5 años Ah, más. mira, 5 años más, claro. Hay una diferencia importante. sí. Y bueno, esa fue, digamos, tu primer acercamiento con la fotografía, ¿no? Tener un laboratorio en tu casa que inicialmente lo había iniciado tu hermano Sergio, pero que de alguna manera vos te lo fuiste apropiando. Sí. Y después surge el proyecto, ¿no? De tener una casa de fotografía propia que existe hasta hoy, que no la conoce acá en Bahía, es porque hace poco que vive en Bahía, que es Fotoaria. Sí. Claro, Sergio entra como empleado en Casa Sitá, después de pelearla mucho en Molinos Concepción, donde lo echan de Molinos Concepción, en aquella época se llamaba así, justo con el nacimiento de Victoria, su primera hija, Sergio se queda sin laburo. Y él ya hacía sociales, él hacía como segundo laburo, casamiento, 15 años, bueno, y después, no recuerdo bien, pero no sé si se presenta en Sitá, necesitaban un empleado, Casa Sitá, que ya no existe, y Vos me la nombrás y a mí no me suena. claro, bueno, Yo, más joven, otra generación. claro, Casa Sitá era lo que después fue Lucayoli, digamos. ¿Ah? Casa Sitá tenía venta de electrónica, una electrónica muy incipiente y una fotografía muy incipiente, y tenía un departamento de fotografía donde revelaba que el primero en atender ahí fue Hugo Fernández, ya fallecido, y Sergio entra en reemplazo de Hugo Fernández, como encargado de fotografía. Y siempre comento lo mismo, ahí aparece el gerente del Banco Nación, uno de los gerentes del Banco Nación. Sí. Sergio le manifiesta inquietud por un crédito para hacerse cargo del fondo de comercio de una casa de fotografía que se llamaba Black and White, en Ajá. su origen. Y eran otras épocas. El gerente le dijo, acércate, lo vemos. No, no era la época del no hay plata. No, no, no, pero aparte no había. no había que presentar 10 garantías. Vos claro. viste que ahora te dan plata al que tiene plata, porque sí. puede responder con todos los papeles. Claro. En aquella época realmente se generaba otra relación, gerente-cliente. Claro. Y bueno, ahí le dan una plata y compra el fondo de comercio, lo que es Black and White. Norman Lascano era el gerente en esa época del Banco Nación, me lo acuerdo, porque después fue muy cliente nuestro. Ajá. Y de esa manera se hace de Black and White una casa dedicada al revelado blanco y negro del residual, porque en esa época empezaba a florecer el color. Sí. Pero había un mercado del blanco y negro porque era más barato. ¿De qué año estamos hablando? 78, 80. Ajá. Cuando surge Aries, ahí se le cambia el nombre a Black and White y se le pone Aries. ¿Y estaba ahí en Mitre al 100? Estaba en ¿O dónde estaba? Estaba en Sarmiento 215. Ajá. Donde hay una dietética ahora, bueno. Sarmiento 215. Un kiosco pasando, hay un kiosco. Sí, creo que sé dónde hay es. Un kiosco. Ajá. Hay un kiosco. Ajá. Bueno, ahí empecé a... Bien. Recién le comentaba a Moral, sí. Revelábamos 30, 40 rollos blanco y negro por día, todo manual, las uñas negras, parecía que era fumador, pero era porque no usaba pinza y teníamos una cubeta 50-60 y mandaba un rollo de 36 y había que, no sé si viste alguna vez revelar. De chico, ¿no? O sea, llegué a sacar alguna foto con alguna cámara y demás, pero eso de llevar un rollo a revelar era algo que por ahí hacían mis padres, claro. ¿no? Y rápidamente pensá que cuando yo ya tenía 14, 15 años empiezan las primeras claro. cámaras digitales, que hoy ya no sirven, claro. ¿no? Porque las fotos que sacan son muy chiquitas, sí. bueno, ¿no? hay una vuelta ahora, porque en determinados lugares no aceptan llevar celular y los pibes han vuelto a usar cámaras chiquititas de esas que, sí. que estaban olvidadas en las casas sí. de pantalla chiquita para, claro. para registro. Pero bueno, de pasar a revelar en casa 10 fotos, 20, a revelar 40 rollos por día y hacer lo que se llama el routing, ¿no? O sea, a las 5 de la tarde había que sobrar todo, llevar por las casas de fotografía, que había como 10 casas de fotografía. Claro. Época gloriosa, ¿no? Claro. Retirar los rollos, revelar y a la otra tarde llevar los rollos. Ahí comencé yo con Sergio. Después Sergio me incorpora a la sociedad. Ajá. Y digamos, la pasión con la fotografía me imagino que surgió con esas primeras fotos de la paloma, del gato, pero ¿cómo fue esto de decir, bueno, no sé, esa curiosidad que puede tener un chico, un adolescente que era, que bueno, encuentra algo, se pone a jugar, a probar, a experimentar, a decir, bueno, esto es una pasión, me gusta, quiero aprender? Y no solo lo técnico, que era necesario saberlo en ese momento, el revelado, qué rollo usar, todas las cuestiones técnicas de fotografía de las que no voy a hablar porque desconozco, pero la otra faceta, la artística. La artística viene por el lado del fotoclub. Sergio también estuvo en el fotoclub, hizo un paso muy fugaz. Yo arranqué más temprano que Sergio y me mantuve más tiempo con el fotoclub. Y yo rescato del fotoclub las ansias de mejorar, ¿no? De intercambiar ideas, aunque en la época que yo entro nadie te soltaba secretitos, ¿viste? Ah, claro. Era muy duro, te pegaban fuerte, pero bueno, uno se va formando también. Siempre, y ahí entra Pacífico en la Liga Nacional, donde yo empiezo a hacer fotografía de deporte. Ajá. Yo hacía sociales, casamientos, 15. Tenía la beta artística a través del fotoclub, pero obviamente no. Sí, políticamente sí. Siempre me interesó las muestras de Argra. Vendría a ser como un fotoperiodista frustrado, porque me hubiese encantado ser reportero gráfico. Pero en el fotoclub todavía era como que no sabía bien lo que quería, abordaba blanco y negro, con temáticas artísticas, pero no ligada al periodismo. Cuando gano el Cóndor Periodístico, con la foto de Pequeño Valiente, de Marcelo Ricciotti, ahí es como que empiezo a... Y con la Liga Nacional de Pacífico me empieza a gustar todo lo que sea instantáneo, que sea espontáneo. Y la fotografía periodística ahí me pega muy fuerte. De hecho, la cooperativa de fotógrafos que integraba a mi hermano traía la muestra de Argra todos los años. Y era un lujo, ¿no? Un poco viene por ahí y después sumar esa pasión por lo periodístico a la manifestación política, ¿no? Claro. Igualmente, por mi formación, no dejo de hacer fotos de ningún tema. No es que digo, no, hago periodística o hago manifestaciones y no abordo el paisaje de Pehuenco. Es terapéutico. Obviamente que me desenvuelvo mejor en las manifestaciones. Tengo, porque este país lo habilita, tengo una serie que se llama Marchas y Contramarchas. Y esa la voy alimentando y hasta el día que me muera, ¿no? Porque es un país que no para de... Sí, de marchar no y de contramarchar. Sí, claro. Es una muestra abierta que ahí voy coleccionando, ¿viste? Ahora te voy a preguntar por la cuestión de la fotografía política y el fotoperiodismo, pero antes de ir a eso te quiero preguntar, vos decías por ahí en el fotoclub era difícil que alguien te suelte un dato, te enseñe, ¿no? Quizá algunos colegas eran muy celosos, ¿no?, de la técnica, pero ¿tuviste algún fotógrafo o algún artista que te inspiró? Y también aquí en Bahía Blanca, en lo local, ¿a quiénes reconoces como fotógrafos anteriores de los que hayas aprendido? Y, bueno, por el hecho de estar al lado de mi hermano, mi hermano... Seguro. No te das cuenta, pero va... Claro, va adquiriendo mecánicas de trabajo, ¿no? Y el flaco Morán... Omar Morán siempre te dejaba algo. El Turco Salomón, claro. El Turco Salomón fuimos al fotoclub. Siempre admiraba el ojo del Turco, ¿viste? Sí. Que no hacía en esa época no hacía fotos, digamos, el Turco de derechos humanos. Estábamos los dos más o menos lo mismo, la poética de la imagen, armar algo. Sí. Pero bueno. Esa estética del fotoclub que en determinados casos es demasiado perfeccionista y con la cual no comulgo, igual te ayuda a ciertos lineamientos de estética de la imagen, ¿no? Fue valioso, pero bueno, en ese momento sí, con el Turco Salomón. Raúl Sensacua también, que era el socio de Omar. ¿Qué sé yo? En el fotoclub también me gustaba Jorge Matenela. Jorge tenía una estética muy pulcra, retocaba. Vos agarrabas una foto, él hacía el Photoshop con un pincel. Jorge agarraba había un árbol que molestaba y agarraba con las pinturitas, escuchaba jazz, música, era un placer ir a verlo. Y pasaba los 3 días, el árbol no estaba más. ¿Cómo no está más? Pero era con un pincel y pinturas que venían para color. Unos girasoles que estaban quedados de color. Vimos un día la foto y a los 3 días dice, mirala, ¿qué hiciste? ¿La imprimiste de nuevo? No, había retocado cada girasol con amarillo y era... Algo totalmente artesanal. Sí, sí, sí. En esa época había gente. María Luisa de Wall, Estudio Gol retocaba, que era no te dabas cuenta, retocaba negativo. Bueno, todo lo que se hace ahora con Photoshop antes se hacía manualmente. Sí, o con IA hoy, viste que hoy con la sí, IA. Sí, recién estábamos hablando, sí, eso es preocupante. Bueno, ahí te quiero preguntar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nació la fotografía había, no sé, autores como Benjamin que decían, no, esto, la foto no tiene el aura que tiene la obra, ¿no? Lo veían como algo técnico, antiartístico, y la verdad que hoy la fotografía es algo plenamente artístico y se puede redimensionar desde esa faceta artística. Te quiero preguntar, la fotografía tradicional y la fotografía digital, ¿cómo vivís esa dualidad o si la vivís como una dualidad? Mira, creo que pocos lo dicen, pasa por la economía que vivimos. Si todos pudiéramos acceder a sacar con rollo, a imprimir, me parece que hay un alto porcentaje de gente que volvería a revelar y a imprimir. Lo que tiene lo digital es la, la economía, sí, y la practicidad, ¿no? Yo no sufrí ese traspaso, sí lo sufrí económicamente. Menos revelado, claro, menos ingresos, económicamente, claro. Sí. Ahora, que sea un trauma trabajar con rollo o con digital, no. Si sos ordenado, lo digital, armás carpetas y ubicás fácilmente la foto. Con el rollo era más complejo, se rayaba un negativo y parías, porque justo el cliente elegía, quiero hacer una copia de este IVA y estaba rayado. No se sabía por qué, había entrado arena o lo que sea. La practicidad de lo digital es fenomenal y a mí me transmite tanto una foto analógica como una digital. Obviamente no me gusta intervenir las fotos propias, son directas las mías. Claro. Yo optimizo las imágenes. De hecho, ahora en los bonaerenses, en el taller que era obligatorio, me sentí muy cómodo trabajando con lo digital. Y bueno, mañana, antes de las 3 de la tarde, tiene que estar el archivo. Bueno, las posibilidades que te da lo digital, obviamente, no. El rollo es mucho más complejo, ¿no? Y ahora con la IA, que se pueden generar imágenes. No y me se, gusta. ¿No te gusta? No. Ahí sí te genera un rechazo esta nueva tecnología a diferencia de lo digital. Sí, claro, porque casualmente estaba mirando un Instagram, que ahora no me acuerdo, de una mujer. Veía las imágenes tan perfectas, eran todas de Cartier-Bresson, parecían, viste las imágenes. Digo, ¿qué pasa acá? Tan alto nivel de imágenes, una mina tira 20 imágenes, viste, que no es usual en Instagram que vos publique 20 imágenes, salvo, no sé, de una marcha o lo que sea, claro. Pero 20 imágenes que decir, ah, wow, no paraba de decir, digo, esto hay algo raro. Cuando traduzco, la mina usa IA, es claro. Todo IA, no sale de su casa. Y recién lo hablaba, a mí lo que me enriquece es el contacto, ¿no? Claro, claro, sí. Es decirle al tipo, che, hola. ¿Cómo va? ¿Te puedo hacer una foto? Sí, dale. O no, te dicen que no. Bueno, esa interacción con el modelo, con el momento, es lo que me nutre a mí y lo que me hace, me da, viste, adrenalina. Cuando salgo a hacer fotos, es lo que yo siento. Con Eduardo Longoni hice un taller hace unos años, acá en la universidad, y nos mostró el autito de Google, ¿viste? El de Google Maps, registra. Sí, bueno, el que va sacando fotos por la calle. Sí, y obviamente mi memoria está muy mal. Había un fotógrafo que utilizaba, pagaba los derechos y utilizaba el auto de Google para generar imágenes y hacía ampliaciones y vendía. El tipo desde la casa decía, uy, me gusta esta pic, apretaba y el auto de Google le mandaba la imagen. Se armó un debate terrible porque yo digo, estamos perdiendo el contacto con la gente. O sea, yo desde un auto, no hay cosas que se ven en la imagen y hay otras que vos sentís por fuera de la imagen. Y es el hecho de estar en ese lugar. Entonces, había gente que decía, eso es arte, eso es, bueno, está bien. Si para vos es arte, para mí no. Yo quiero agarrar una cámara y caminar. Llevarlo a los paisajes. Yo quiero hacer una foto de Pehuenco, quiero estar en Pehuenco, no decirlo a una IA que generame un atardecer o a un coche darle una instrucción que saque una foto del mar. ¿Viste? Claro. Claramente no es lo mío. Claro, claro, claro. Sí, seguro, seguro. No, hay algo ahí en... Se pierde algo subjetivo, ¿no? Sí, claro. Después, y es peligroso también en el sentido que se puede, digamos, la IA puede aprender el estilo de fotografía y copiarlas, así como copia el estilo. Sí, ya te vuela la cabeza, no sé, ya ni lo pienso eso. La IA para reconstruir imágenes que le... Sí. Eso me parece genial, ¿no? Claro. Igual que el Photoshop también. Sí. Es decir, no voy a negar esas herramientas. Claro. Pero hablando estrictamente de ser fotógrafo, No, no, claro, claro. Tipo sí, que... no, no sos fotógrafo, no, no, usás claro, una IA. No, claro. Usás una IA claro, y claro. Sabés cómo usarla. Yo, a mí me da la IA, no, no, nada. El Photoshop trae el Lightroom, que es el que uso, trae algunas funciones IA, pero tienen claro. que ver con mejorar el grano o desenfocar. Sí, algo que por ahí antes había que hacerlo de manera más artesanal, sí, claro. con las configuraciones, tal hoy cual. Lo optimiza la... Sí, y sí. Eso está bueno, pero claro, no, no reemplazar el hecho de tomar la fotografía, no. Que tiene decisiones subjetivas que hacen al objetivo de la foto. Sí. Y hablábamos, ¿no?, del fotoperiodismo. Pareciera ser que en los últimos años, ¿no?, y pienso en el gobierno de Javier Milei, el rol del fotoperiodismo... ha ganado, ¿no? Ha vuelto a tener una importancia que por ahí, no digo que la había perdido, pero ha estado en el centro de la escena. Pienso en Pablo Grillo, pienso este otro fotoperiodista que ahora se me fue el nombre, que es el que le sacó la foto a Santiago Caputo y que casi fue acuchillado en la última semana, sí, por bueno, esta mujer. Claramente hay un retroceso, ¿no? Políticamente sí, claro. Sí, bueno, y con las acciones también. Mm. ¿Eso cuándo lo vivía? ¿En la época de los militares? Claro. Ha vuelto en democracia una violencia inusitada, ¿no? Pero digo, también vuelve a ser una profesión de riesgo. Sí, sí, sí. Pero digo, ahí se pone de manifiesto un valor que tiene el fotoperiodismo y la fotografía en general, que en épocas de la IA, en épocas de un presidente que se borra la papada, que se mide, cree que mide 1,80 m y un montón de cosas, la fotografía desnuda al rey, podríamos decir. Sí, claro. Sí, sí, bueno, les molesta. Claro. Obviamente. Sí, sí, todo lo que sea real, y mostrar hecho, no les gusta, les complica. Mm. Bueno, no es libertad. Eso. Sí, es libertad para algunos, claro. Para el que la puede pagar, claro. Para el que tiene, sí, tal sí, cual. Sí. Y el fotoperiodismo, ¿por qué no lo llegaste a desarrollar como actividad? Y porque, primero, falta de audacia, de decir, bueno, che, dejo el social y voy a... Ah, claro. Es todo como... Tiene que ver con mi personalidad, seguramente. Ahí va. Tenía trabajo, laburaba bien, y cada tanto despuntaba el vicio, qué sé yo, ponele, con Pacífico. Pero sí, faltó la decisión de decir, bueno, me voy a Buenos Aires, porque acá el fotoperiodismo en Bahía es muy acotado, muy sí, limitado. Sí, los medios también. Y más en esa época. Claro. Sí, sí, claro. Bueno, sí. Pero bueno, ya una formás la familia y ya, si yo no hubiese tenido familia, no hubiese puesto en riesgo a nadie. Podía claro. Migrar a hacer lo que me gustaba. De todos modos, tus fotos han terminado ilustrando montones de notas y hablo, por ejemplo, en mi caso, por el Ágora Digital. Aprovecho para agradecerte y agradecerte también hace unos poquitos meses las fotos ahí en Credit Cop cuando se le puso sala de reuniones el nombre de mi mamá. Eso, todo bien. No, no, pero digo, sí, no. Un poco fotoperiodista terminaste sí, siendo. Sí, claro, sí, bueno, es lo que me tira. Ahora tengo a cuesta la jubilación, o sea que tampoco los reporteros la están pasando bien. No. No la pasan bien porque ya el trabajo freelance, hoy sacan una foto con un celular y le piden al flaco la foto del celular y le dicen, che, te pongo los méritos. Y el flaco, sí, dale. Sí. Hecho, me ha tocado alguna vez hacer la nota de portada de Buenos Aires 12 del suplemento y la foto que se publicó la saqué yo con mi celular, lo cual para mí es súper cómodo, pero es cierto que le quita valor, ¿no?, a una profesión bueno, histórica como es el periodismo. No te sientas mal, es un mal seguro. Mundial. No, pasa, no, claro, claro. Pasa eso, desde la irrupción de los celulares con calidad, ¿viste que hay programas de televisión que ponen, colabore, si tiene alguna imagen? Bueno, se rompió todo. Sí. Eso tiene que ver con lo digital. Seguro. Eso tiene que ver con lo digital. Seguro. Y hablamos también, hace un rato mencionaste que recibiste un premio Cóndor. Si no me equivoco, fueron tres. Son premios tres. Que da la Federación Argentina sí. de Fotografía. ¿En qué año fueron? 89 y 91, 89-2 en el mismo evento, digamos, Ajá. y en el 91 el otro. 89, 80, bueno, ahora se me mezclan, pero 89 estuvo la de mi viejo, en blanco y negro, a mi madre, y la de triatlón de Montermoz. Bueno, ahora, bueno. Y la otra es la de Marcelo Ricciotti con el negro de River, este Pequeño Valiente. No, no me acuerdo ahora el orden, pero sí, fueron 89 y 91. ¿Y cómo viviste eso? Y bueno, era el Cóndor, era, lo escuchaba a mi hermano decir, qué sé yo. Por ejemplo, mira, alguien que me olvidé de mencionar es Delfor Iraheta. Con su foto Ráfagas. Me marcó a mí con el tema de los cóndores, porque Sergio decía, ¿vos viste la foto que hizo Delfor Iraheta? Le digo, sí, si la ves, es una foto que hoy podría hacerse tranquilamente, no, no ha perdido vigencia. Y Triatlón está un poco inspirada en esa imagen de Ráfagas de Delfor Iraheta. Y era en aquella época. Era lo máximo. Época en la que no había redes, que no había un concurso o había muy pocos. Llegar al Cóndor era lo máximo. Y bueno, al tercero, ya después del tercer Cóndor empecé a ver las cosas negativas del fotoclub y ahí me empecé a alejar. Porque después trabajabas medio como sistemáticamente para, ya sabías lo que Claro. premiaban y eso se mantiene hoy en día. Si vos tenés una consecuencia de 5 o 6 años mandando, mandando, mandando, a lo largo de esos años vas viendo el jurado que es más o menos lo que premia. Y bueno, no, Claro. son etapas. Claro. No, no, no critico a nadie. No, no, no, se entiende, es una etapa que quizás Claro, cerraste. sí, claro, sí, ahí fue donde me empecé a enfriar. De ver un premio Cóndor que había que costaba mucho llegar a tener tres, digo, bueno, Sí, listo. te entiendo, te entiendo. Sin embargo, también participaste en concursos internacionales, en Panamá, en España. Contame un poco de esa experiencia. Y bueno, es en la misma época donde el concurso, viste, te permitía escalar o mostrar. En el 91 también, con la federación, fuimos campeones del mundo en Bélgica. La federación elegía 10 imágenes de 10 autores argentinos. Ahí entré yo con una imagen y después participaba con esas 10 imágenes contra otros países. Esas 10 imágenes recibían puntuación. La mía recibió el mínimo. Pero hubo dentro de esas 10 imágenes autores que figuraron muy arriba y ganamos la Copa del Mundo. Nos recibió Carlitos Méndez. No, no la tenía esa. Carlito Saúl, ¿no? Pero digo, Carlitos no, porque Saúl. hay, por ahí quizá hay una audiencia un poco joven que no entiende Bueno. alguna referencia. Bueno, eso estuvo bueno porque también fue en. Mirá, ahora se me ocurre. Esto de los bonaerenses fue mucho más lindo, ¿no? Pero fue la única vez que participé, digamos, en una delegación que no viajamos, pero sí viajamos a Buenos Aires, nos recibió el presidente de la Nación, le di la mano y no me pasó nada. Y anduvimos por el programa de Ginsburg, peor es nada, creo que era el Sí. programa de Ginsburg. Bueno, fue una experiencia buena. Y la foto es una foto de Visión 2000, del café de Visión 2000. Después te la paso si quieres. El que estaba donde estaba el pool. Al lado de la escalera. Claro, que vos subías a la escalera del cine Sí. arriba y lo. Sí. Bueno. Lo ubico. Y después Panamá fue, no me acuerdo el año, pero fue un concurso de Canon y ahí me pagaron con dos cámaras. De última generación, que fue con una foto de mi sobrina Victoria, la hermana de Virginia, amigo se llama, en el auto viejo de Soto de mi papá, Que esa me trajo muchas satisfacciones, esa imagen. Y habiendo ganado tres Cóndor, habiendo sido campeón mundial, habiendo sido recibido por el expresidente, quizá no el mejor expresidente que hemos tenido, No. pero digamos, no te faltaban honores, digamos. Ahora, esta medalla de oro de los Juegos Bonaerenses, uno podría decir, bueno, es un premio más. ¿Por qué esto que la recibiste con tanta alegría? Mirá, primero yo sabía de los bonaerenses, pero no estaba enterado de los mayores de 60. O sea, me perdí 6 años de intentar participar. Fueron 6 años muy complejos con lo de Moni, ¿viste? Con la cabeza puesta en otro lado. Pero bueno, yo creo que las políticas públicas de cultura, deporte e inclusión son maravillosas. Nunca, mirá que practiqué deporte, pero nunca tuve la oportunidad de viajar en un colectivo con gente de cultura, con gente con discapacidad. Palpitar el medallero es como una pequeña olimpiada, ¿viste? Salvando las distancias, pero más lindo quizá que una olimpiada, ¿no? No vamos por plata, vamos anónimos a competir. Pero lo que más me impactó fueron los pibes entretenidos, haciendo algo distinto, mostrándole algo más que un celular. Con mi hija, que me acompañó, por ejemplo, llorábamos con la categoría sub-15 de canto, por la capacidad de los pibes cantando. Digo, esto en una provincia, también nos encontramos con un tachero que dice, uy, los Juegos Evita no sabe lo que fueron, fue un fiasco, dice. Claro, los Juegos Evita los tienen que financiar cada provincia y mandaron 3.000 pibes, deporte solamente, pero esto de los bonaerenses incluye cultura, discapacidad, arte, y fueron 30.000, fuimos 30.000. Inundamos Mar del Plata, que el tachero estaba chocho, Claro. porque una malaria tremenda Mar del Plata. Sí. Pero todo lo que genera, todo no, vivir eso, la energía entre grandes, nosotros, adultos mayores, discapacidad y chicos, compartiendo, yo no vi un solo problema, quizás puede haber habido alguno, pero yo en el acto de inauguración éramos 60.000 personas cantando, actuó Luke Ra. La energía que hay es algo que nunca había vivido yo y que, bueno, se lo recomiendo a los pibes Que participen. que participen. Sí. Bien, bien. Y bueno, en esta charla dos veces salió Pehuenco. Vos has fotografiado mucho la costa atlántica. Ya te voy a preguntar por Pehuenco, pero entiendo que también en tu trabajo fotográfico has documentado el crecimiento de Montehermoso, la transformación que ha tenido esta localidad balnearia. La verdad nunca lo pensé desde ese punto. Siempre veraneábamos en Montehermoso. He hecho muestras en Montehermoso, sí, tengo toda una serie de Montehermoso. Sí, está bueno contrastarlo con ahora, pero hace años que no voy, ¿eh? O sea, Ahora sos Team Pehuenco. claro, Tenés casa allá. sí. Ahí, te mirás, te hacen señas ahí, te hacen un Mirá. corazoncito. Nuestra operadora tiene casa en Ah, Montehermoso y es su lugar en su mundo, en el en mundo. Pehuenco tiene. Perdón, En no, perdón, perdón, no, Pehuenco. perdón, perdón. Me lavo con la bandina la No. boca, perdón. No es para tanto, pero es otra cosa. Es Claro, otra cosa. sí. Y te sentís más a gusto en Pehuenco que en Monte. Viste que Monte tiene esa cosa como que para mí es como lo feo de Bahía potenciado a veces. Claro. Convengamos que para el verano Pehuenco es maravilloso, el invierno es un poco más duro. Igual lo sobrellevo, ¿eh? Es que, qué sé yo, no sé, es la edad también. Nosotros con Mónica íbamos y con las nenas íbamos cuando éramos más joven a Monte. Cuando la gente se veraneaba afuera porque estaba el dólar barato, Sí. nosotros seguíamos yendo a Montehermoso. Y la realidad es que nos hubiese gustado estar en Montehermoso, pero no llegamos nunca con el dinero. Claro. Pero una vez que te acerencias en Pehuancó, no, Tiene otra paz, sí, otro aire, otra otro energía, verde. otra Sí, energía. sí, sí. No, no, chochos, me he convertido en fana. Ahora me está costando ir por obvias razones. Pero igual vamos a ir y vamos a estar y sí, es muy lindo. Cuando vas allá, ¿cómo es tu rutina en relación a la fotografía? Decís, bueno, voy a salir a pasear, voy a buscar tal tipo de fotos, salís con la cámara y vas Con la improvisando. cámara salgo siempre, siempre. Muchas veces no desenfundo, digamos. Camino, pero no tengo una rutina. O sea, llevo la cámara siempre. Está en el baúl o camino con ella, siempre. Pero bueno, ahora no la traje. No trajiste la medalla de oro. Sí, la traje, la Ah, traje. bueno, Sí, sí, bueno. sí. No, no, espera, espera, porque después vamos a hacer la foto al final y la vamos a publicar. Pero yo digo, yo quiero que venga con la medalla, claro. No me dijiste nada, pero yo la Se anoche, sobreentiende, anoche Gus. la llevé a pádel, al grupo de pádel, así que. Te quería preguntar también, ¿cómo manejás la dualidad entre un trabajo más comercial y la fotografía artística hoy? Son dos chips que tenés en la cabeza. ¿Cómo es eso? No, lo profesional se nutre de lo artístico. O sea, enfoques que no haría en otra época, ahora los hago y garpa eso. Eso Has ido sí. rompiendo estructuras, Sí, digamos. obvio. Sí. Ver lo que el otro no ve ¿viste? ¿Y cuándo me sacaste esta foto? Y bueno, no, es un mix. No tengo conflicto. Y hoy, digamos, a la hora de sacar fotos, digamos, ¿usás cámara analógica, cámara digital? ¿Cómo es Digital. todo digital? Sí. ¿Por Sí. una cuestión de costos? No tengo costos allanados, ¿viste? Sí. Pero hay una parte técnica. Si usara rollo, usaría blanco y negro que los revelo yo. Pero no lo estoy haciendo. No vamos a engañar a nadie. Me siento muy cómodo con lo digital. Sí tengo como una vuelta al blanco y negro con lo digital. De hecho, las dos fotos de los bonaerenses son blanco y negro. Pero si vuelvo a hacer con cámara, tengo como 40 cámaras de rollo. Usaría blanco y negro. Que es lo que más me representa, digamos. Y si le tuvieras que explicar a alguien como yo, que no es muy ducho con estas cuestiones, ¿qué es lo que tiene el blanco y negro que lo hace para algunos superior al color o por lo menos en algunas No fotos? creo que sea superior, Ajá. tiene que ver con el gusto Ajá. y es atemporal también, ¿viste? Vos haces una blanco y negro y garpa siempre, siempre. Vos vas a encontrar gente que. Aún gente que hace todo el día color o que imprime, hace todo el día color, no, porque no se imprime mucho, pero que imprime color cuando le mostrás una blanco y negro, ay, qué hermosa esa blanco y negro. Bueno, yo vengo del blanco y negro. En mi caso, obviamente hay una influencia Sí. importante. Pero la gente tiene los elementos y a veces no se da cuenta. O sea, en la cámara digital, en el celular, tenés para convertirla a blanco y negro, Sí, ¿no? o para tomarla como blanco y negro, como Claro, pero sepia, hay sí. una. Yo digo que vivimos en un zapping continuo, ¿viste? Que no te deja pensar bien lo que haces. O sea, lo haces y no te detenés un poco y No, decís, no, no, claro. che, esta está para blanco y negro. Bueno, yo eso intento hacerlo. O bien, todas las que tomo son color, pero después cuando voy al proceso creativo, pruebo en blanco y negro. No todas van para blanco y negro, pero últimamente estoy haciendo más blanco y negro que color. ¿Hay alguna foto que te hubiera gustado sacar y no has tenido la posibilidad, o porque no se dio en el momento, o porque no se dio el momento, digo, porque en el momento no te habías de sacarla, o porque nunca llegaste al momento de estar ahí y decir, quiero sacar esta foto? Y sí, Néstor y Cristina no los pude retratar nunca. Nunca. Nunca. Siempre pasó algo cuando vinieron a Villa Mitre. O sea, es un poco la el laburo, digamos. Claro. O sea, si... No sé, ahora no recuerdo qué pasó, pero el flaco Morán me decía, mañana Néstor bajó en helicóptero, creo, Néstor, ¿no? En la cancha de Villa Mitre. Creo que sí. Y bueno, no pude ir con el flaco, si no hubiese ido con el flaco a hacer la foto. Sí, eso me hubiese... Te diste un gustito por lo menos con Kicillof cuando vino en 2017. Sí, no, y ahora. En los Juegos Bonaerenses estuve a 2 metros. No. Bueno, yo recuerdo aquella que para mí fue histórico cuando vino Kicillof en 2017, sí, en pleno claro, macrismo, sí, que llenó, no me acuerdo qué estadio Barracas. Era, que Barracas, que estaba, que no entraba nadie. Sí, sí. Ahora tengo otra linda también. Bueno, lo que hizo Axel en los Bonaerenses tuvo perfil bajo, pero al costado del escenario estuvo media hora agarrando celulares de la gente y sacándose con la gente fotos. Media hora. Sí. Dedicándole tiempo. Está bien, está en campaña, pero hay que sacarse el sombrero, dedicarle a la gente ese tiempo. Sí, y también que la gente se quiera sacar una foto con vos, cosa obvio, que no sé, por ejemplo, algún presidente por ahí no le pasa, ¿no? Algún presidente actual. Sí, sí, tal cual. El 7 de marzo tuvimos una gran inundación acá en Bahía Blanca. Hubo pérdidas humanas, hubo pérdidas materiales y también hubo pérdidas simbólicas, ¿no? Pienso, no sé, la biblioteca de la universidad, pero también las fotos que perdió la gente. Sí. ¿Aparece esto cuando vos hablás con gente que sabe que vos sos fotógrafo? Te dice, yo perdí una foto. ¿Cómo es eso? No, fue terrible. Bueno, primero perdí a mi señora el día anterior. Sí. No pudimos velarla por la inundación. Me inundé en casa, me inundé en el local. Y después con mi empleada decidimos abrirnos a la comunidad y decirle que le podíamos escanear las fotos que se habían mojado, como para congelar ese proceso de deterioro, ¿no? Y sí, bueno, fueron 4 o 5 meses en los que la gente... Había gente que se largaba a llorar, que había perdido absolutamente imagino todo. Y después, bueno, hicimos varias recuperaciones de material mojado. Venían con los álbumes, con el agua dentro de la foto. Había que sacarlo. Pero bueno, sí, no, eso no nos atravesó. A mí, de hecho, me Crónica de Bares, la mitad se me mojó. Y un montón de imágenes más que yo tenía en la casa de un amigo que se inundó y que, bueno, no, es complejo eso. Sí. Algo que no dije de lo digital, que lo digital está en peligro todo el archivo universal, porque lo digital, viste que un chisporroteo y te quedás sin imágenes en el disco. Claro. Bueno, y acá por más papel que hubiera, conocimos lo peor de la inundación, ¿no? La pérdida de vidas humanas y la pérdida de la historia de una familia. Gente que se le mojó y que viene y me dice, no me digas que vos escaneabas, yo tiré todo, dice, tiré todo, porque estaba todo mojado. No. Bueno, y ahí se largaban a llorar. No, sí, estamos atravesados por casi todo por la inundación, ¿no? Gustavo, gracias por tu tiempo, por esta entrevista, por tu calidez que te caracteriza, por enseñarme un poco de fotografía a mí, que yo es un tema... Yo soy generación digital. Está bien. No llego a ser nativo digital, pero me hago el dolobo, claro, y digo que lo soy. Sí. La última pregunta que te quiero hacer es... ¿qué le dirías a ese pibe, a esa piba, ¿no? Yo sé que vos tenés una conexión con la juventud, lo dejaste de manifiesto en esta entrevista, hablando de los Juegos Bonaerenses, a ese chico, a esa chica que quiere empezar por la fotografía y no sabe dónde, digo, más allá, ¿no? De si se compra esta o tal cámara, ¿qué consejo le puede dar una persona que como vos llegó a un punto de mayor actividad con estos 3 premios? Que lo artístico lo pone por encima de lo que uno aprende para la foto comercial, digo, ¿no? Que tenés un recorrido que va más allá de lo que uno cree que podría aprender en un manual de fotografía, por así decirlo? Mirá, con mi hermano nos iniciamos en la época que anotábamos en una libretita la foto 1, cómo la sacábamos, la foto 2, cómo la sacábamos, la foto 3, y que no se te invirtiera el orden cuando revelabas, porque después iba errándole, ¿no? A los pibes de hoy, si los pibes de hoy no hacen fotos es porque están en otra, digamos. Hoy tienen tutoriales que yo mismo miro sobre cámaras. Es un poco esto del zapping. Si descubrís que te gusta la fotografía, utilizá los medios que tenés, que no habían en mi época. Tenés maestros dando cursos, tutoriales, análisis de cámara, o sea, hoy está allanado el camino. Y no, o sea, no necesitas una cámara, necesitas una cámara en un celular. De hecho, muchos de los participantes de los bonaerenses han trabajado con celular. Está todo dado para que se potencie la fotografía y el fotógrafo. Hoy es más fácil. Hoy es más fácil, absolutamente. Tienen que, bueno, en este caso no tendrían que dejar el celular. Tendrían que Claro. usar la cámara del celular. Usarlo diferente. Claro, Claro. Sí. no, no, tienen todas las herramientas. Obviamente hablar con alguien que conozca el tema va a profundizar ese conocimiento, pero de arranque, hoy tienen los elementos que yo no tuve. Yo arranqué con una camarita que apenas se veía imagen cuando revelabas, de rollo, una 127, y hoy un celular está 20 veces arriba de eso con lo que comencé. Bien. Gus, muchísimas gracias. Gracias, Juani. Bueno, nos quedamos sin tiempo, una hermosa charla de vez en cuando, como siempre digo, ¿no? Me gusta salir, me amo la política, pero a veces los políticos